actuaries are truly global. Wherever there's risk to manage, they use their math skills to solve real-world problems. The Society of Actuaries has the designation for any destination. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este primer día de congreso La Nueva Humanidad Despierta. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes y con esta gran invitada, Aurora Campuzano, con quien vamos a estar hablando sobre las técnicas energéticas para la depresión, fobias y dolor. Voy a traer entonces a Aurora para que comience un poco a contarnos sobre esas técnicas. Aurora, bienvenida. Qué gusto enorme tenerte hoy con nosotros. Hola, Fairuz. Es un placer estar aquí con ustedes, contigo, y poder compartir pues, la maravilla de estas técnicas que a mí personalmente me ha cambiado la vida. Es muy interesante esto que acabas de decir. Son técnicas que todos, creo yo, deberíamos conocer. En algunos momentos pudimos habernos sentido en situaciones como estas. Sí, exactamente. Te lo digo también como experiencia personal. Pasé por muchas terapias y justamente cuando encontré estas técnicas psicoenergéticas, ahí es cuando hubo un cambio muy importante en mi vida, sanando enfermedades autoinmunes y también trastornos emocionales profundos. Bueno, Aurora, ya quiero saber muchísimo más. Te voy a dejar entonces para que nos cuentes todo sobre estas técnicas energéticas y nos vemos en unos minutitos. Muchas gracias, Fairuz. Bien, lo primero, nuestro tema de hoy entonces son los trastornos tales como la depresión, las fobias, el dolor crónico y también hay muchísimos más que es probable que tú en este momento te estés tratando o alguien cercano. Los trastornos emocionales generalmente se caracterizan por la presencia de un conjunto de síntomas que están alterando tu relación con el mundo, con el dinero, con la familia, con la vida, y además genera trastornos a nivel físico. Se somatiza todo aquello que va pasando por nuestra mente. Ahora, generalmente cuando hacemos estos tipos de tratamientos, sobre todo los profesionales de la salud mental, lo que se busca es el evento traumático que pudo haber generado este cambio en la vida de la persona. Y muchos de ellos sí los podemos identificar. Tenemos situaciones que recordamos que ocurrieron en algún momento de la vida y que probablemente ha generado mucho estrés y que de alguna manera lo mantuvimos ahí un poquito a raya, como decíamos por acá. Pero en otros casos nos lleva en una búsqueda de sanar eso y nos pasamos la vida buscando la sanación. Ahora, aquí hay algo que en el momento que nosotros vivimos un trauma, cuando nosotros conocemos un poquito, que como la mayoría de ustedes que ya están siguiendo aquí todos los programas de Mindalia, es que somos mucho más que este cuerpo físico, somos energía. Y esto de que somos energía nos hablan las antiguas tradiciones milenarias. Sin embargo, después con el estudio de la física y últimamente con lo más reciente que es la ciencia unificada y la física de lo pequeño, lo cuántico, sabemos que todo es energía en el universo. Ahora, nosotros tenemos un sistema, una red a través de la cual fluye la energía constantemente. Nosotros estamos captando energía del universo a diferentes planos. El cuerpo no termina aquí en la piel. Tenemos un campo electromagnético, áurico, y un campo de información. Entonces, cuando en este transitar como seres cuánticos, energéticos, llenos de somos conciencia, y ocurre una situación que nos congela, en ese momento es como el que si el tiempo se hubiese detenido y hay un fragmento nuestro que se queda congelado. Nosotros decimos que se queda congelado a nivel subconsciente. Sin embargo, lo podemos ver, y es parte de lo que tratamos con las técnicas psicoenergéticas, que se queda en la matrix, se queda en lo que se llama el campo informacional. Y bueno, seguimos la vida, pero ese pequeño instante, ese fragmento en el espacio-tiempo que quedó congelado, sigue allí generando lo que se llama una vibración, una resonancia. Nosotros captamos constantemente esta información del campo personal, pero también de otros campos que son compartidos. Y entonces, este instante de intensidad emocional que generó ahí un quiebre a nivel de la energía y que está allí, nosotros lo sintonizamos. Nuestra mente, nuestro sistema, funciona como una antena. De hecho, la ciencia lo dice. Nosotros estamos constantemente captando pensamientos que no están aquí. Los captamos y los convertimos en acciones, ¿verdad? En ideas. Ahora, muchas de estos instantes los tenemos conscientes, como decía, pero hay otros que no están conscientes. Puedes haber tenido un trauma en el momento del nacimiento, en el parto. No te acuerdas conscientemente. Quizás te lo contaron o quizás no. Quizás la persona pudo haber tenido o haber vivido algún evento traumático mientras estaba en gestación. Mamá se cayó, mamá fue abandonada, algo importante. Y eso genera también lo que le llamamos nosotros en Matrix, le llamamos un eco, ¿sí? Una energía consciente holográfica que está constantemente mandándonos una resonancia y nos condiciona a tener ciertos comportamientos. De ahí viene que muchas veces las adicciones, las fobias y el dolor crónico no está directamente relacionado a algo que está ocurriendo en este momento, sino que puedes estarlo captando de tu campo y sientes que algo está ocurriendo, pero no sabes qué. Y en esa búsqueda estuve yo muchísimos años también con enfermedades autoinmunes y también trastornos emocionales. Ahora, es muy interesante lo que nos dice las antiguas tradiciones, ¿sí? Como la medicina china, la ayurvédica, que esta energía que fluye por todo nuestro cuerpo y que es muy abundante y tenemos también energía ancestral en nuestro sistema, es suficiente para vivir 100 años de una forma sana, tanto mental como física. Pero son esos momentos de impacto los que nos van quitando esta energía. Ahora, lo que hacemos a través de todo este desarrollo del estudio de la energía, de los sistemas que, a través de los cuales nosotros nos nutrimos en todos los niveles y de nuestra relación con los campos, se ha desarrollado. Inició todo esto hace casi 50 años el desarrollo de la psicología energética, que no estudia, sino que resuelve, ¿sí?, los trastornos a través de la mente, el tratamiento de la mente y del cuerpo, entendiendo cuerpo como energía. Por eso psicología energética. Ahora, dentro de los diferentes desarrollos que ha habido una evolución de todo esto a través de los años, la más conocida, la más popular, es la EFT. En español le decimos EFT, que significa Emotional Freedom Techniques, EFT, y es conocida popularmente como el tapping, ¿sí? El tapping, uno lo puede encontrar ahí en Instagram, en YouTube, en el Facebook, en muchas partes, toquecitos que te das con la yema de los dedos en el cuerpo mientras vas repitiendo frases. Ya empezando con eso, puedes tener un gran alivio a cualquier malestar, tanto físico como un pensamiento pegado, como el sentirte desvalorizado, como estar ansiosa o ansioso por una entrevista, algo que tú quieras hacer, ¿sí? Ahora, lo importante con estas técnicas de tapping es que pongamos la atención en aquello que queremos resolver. Por ejemplo, en un estado depresivo, yo me voy a enfocar en los síntomas primero. lo más denso, lo más físico, ¿no? Por ejemplo, que tenga problemas gastrointestinales a consecuencia de eso, o que no pueda dormir. Lo que sea en lo cual yo ponga mi atención, entonces eso se va a convertir en un complejo patrón neuronal, sinapsis, ¿verdad? Química que se va a segregar en mi sistema a consecuencia de mi foco de atención, y ahí yo estoy preparando el sistema para hacer un cambio. Inicio en ese momento entonces con estos golpecitos para mantenerme más enfocado, voy diciendo frases como siento dolor, este dolor es punzante, no tengo ganas de levantarme, estoy cansada, estoy drenada energéticamente. Voy verbalizando mi malestar. Ahora, no basta en muchos casos solo esta ronda de tapping que le decimos nosotros. Para eso, la psicología energética tiene protocolos mucho más específicos que se usan en terapia, pero que también una persona puede aprender. De hecho, yo los empiezo a enseñar ya en el nivel 1, en el nivel básico de tapping de autoayuda, porque lo puedes usar como una herramienta de emergencia, tanto para ti como para tu entorno. Además, dentro de la psicología energética, utilizamos no solamente poner atención en el síntoma, poner atención en los pensamientos, sino que lo más importante es poder identificar qué creencias quedaron instaladas en mí cuando viví el trauma. Por ejemplo, de que es mejor no relacionarse con nadie, es mejor estar seguro en casa, cualquier persona te puede hacer daño, no debes confiar, o que tomo malas decisiones en la vida. Esas creencias es muy importante trabajarlas, y para ello es mucho más efectivo si lo haces con un terapeuta calificado. ¿Por qué? Porque de esa manera utilizamos otros protocolos para resolver la creencia. Se habla muchísimo en estos momentos de que cambia tus creencias y vas a cambiar tu vida. Y toda la razón, porque las creencias, sobre todo las asociadas a un trauma, nos dejan con un molde que hace que nosotros sigamos fabricando más eventos de lo mismo. Ahora, para lograr efectos a un nivel aún más profundo, es importantísimo conocer cómo llegar a la información no consciente. Y se hizo un gran desarrollo de esto a través de un creador, o sea, un creador y formador de las técnicas de tapping de Inglaterra, que se llama Carl Dawson. Él desarrolló Matrix Reimprinting, que es una maravillosa técnica que a mí me ha sido muy útil, sobre todo para el automatrix y para aplicarlos en las sesiones. Y a través de esta técnica, como lo dice el nombre, Matrix, trabaja con la Matrix, trabaja con el campo de la información y reimprimes los recuerdos. Es decir, tomas un recuerdo, pero generamos ahí un cambio, una transformación de ese evento yendo a ese momento, ¿sí? Que tú como ahora viajas al pasado, que esto lo hacemos, por supuesto, simbólicamente, conectando primero con tu propio campo cuántico, y que este campo cuántico te va a servir como la nave que te va a llevar atrás para poder interactuar con tu yo del pasado y resolver, ¿sí?, ese trauma, ese instante que quedó como un fragmento en el campo. Ahora, a través de las técnicas psicoenergéticas, a un nivel profundo, podemos incluso llegar a temas ancestrales. ¿Qué pasaba con mamá? ¿Qué pasaba con la bisabuela? y también podemos generar una maravillosa transformación en lo que para ese ancestro era su instante presente dentro del espacio-tiempo, que te va a generar como si fuera un de estos agujeros de gusano, ¿sí?, que le llaman ahora, al traer una transformación en tu instante presente. Yo amo estas técnicas, a mí me ha transformado la vida, llevo 17 años con ellas y he tratado a miles de personas. En estos momentos soy la directora de la Asociación de la Academia Hispana de EFT y Matrix Reimprinting. Y junto a otras formadoras estamos capacitando personas para que tengan resultados muy, muy valiosos, efectivos con las personas a quienes ellas tratan. Entonces, vamos a hacer en este momento un poquito de este tapping. Primero que nada, entender algo muy importante que no está en el conocimiento de la mayoría de las personas y que ojalá en cada tratamiento que se hiciera se incluyera corrección energética. O sea, a los cursos vienen profesionales de la salud, muchos psicólogos, médicos también. Y bueno, junto cuando atiendes a una persona, si le das como parte del tratamiento hacer este ejercicio de corrección energética, vas a ver que la próxima vez que veas a tu paciente va a haber un cambio importante. Es lo que yo noto en las sesiones, ¿no? Así es que les invito a que hagamos un pequeño ejercicio. Primero que nada es poner atención. Estamos hablando de depresiones, de fobias, de dolor crónico. Pon la atención en aquello que te está quitando bienestar en este momento. Si estás con una depresión, ¿cómo se siente en tu cuerpo ese estado de malestar? ¿Hay cansancio? ¿Te cuesta respirar? ¿Se siente dolor de cabeza? O si tienes una fobia, ¿cómo se siente en tu cuerpo cuando conectas con ese objeto de la fobia? Si tienes un dolor crónico, ¿de qué forma es el dolor? ¿Es punzante? ¿Es caliente? ¿Cuánto espacio ocupa? Y además, pon atención en la emoción. ¿Qué emoción te genera cuando te sientes de esa manera? Generalmente las personas me dicen frustración. Siento frustración porque sigo en lo mismo a pesar de todos los tratamientos, no noto avance, las medicinas me están generando efectos secundarios, etc. Pon la atención. ¿Cómo se siente tu emoción? ¿Dónde está tu malestar? Y lo primero, vamos a hacer esta corrección energética y es golpecitos aquí al costado de tu mano, inhalar profundo y exhalar. No es necesario estar en un estado meditativo, en absoluto. Al contrario, lo que se pide es estar en el estado de molestia, tal y cual estás sintiendo tu molestia. Si tienes crisis de pánico, en tu estado de estrés, de que quiero salir corriendo, que me siento ahí con ganas de desaparecer, ¿ok? Inhala profundo. ¿Cuánto rato hacemos este golpecito? Lo que tardes en inhalar y exhalar dos veces. Te pido que exhales por la nariz. Algunas personas lo hacen por la boca. Si lo prefieres de esa manera, está bien. Cambias de mano, inhalando y exhalando. Inhala otra vez. Exhala de nuevo. Ahora, en tu pecho, pon la manito así, bótala hacia el hombro izquierdo. Recoge la punta de los dedos y ahí te vas a hacer un masaje circular. Inhalando y exhalando. Mantén la atención. Qué mal me siento. No digas nada, solo pon la atención en tu malestar, en ese dolor. Vuelve a inhalar y exhalar. En este punto, ojalá tres veces, porque necesitamos más tiempo para corregir la fluidez energética en este punto. Inhalando y exhalando, chicos. chicas. Ahora, después de activar este punto, inhalando, exhalando, vas a ir bajo la nariz, con dos deditos. Inhalar y exhalar. Otra vez, inhalar y exhalar. Ahora en tu mentón. No importa no ser tan específico. Es aquí, es aquí, es aquí. Simplemente donde te sea cómodo. Inhalar y exhalar dos veces. Con esos primeros cuatro puntos, lo que hemos hecho es equilibrar nuestra antena, ¿sí? Tu conexión con este campo maravilloso. Esos primeros cuatro puntos. Costado de las manos. Aquí en el pecho le llamamos punto sensible. Si te dolió, es normal. Bajo nariz y en mentón. Esos cuatro puntos son primero para corregir tu pila. ¿Mm? Para que tu batería esté abierta para recibir energía. Después de eso, golpecitos en tu pecho. 1, 2, 3. Inhala, exhala. Mientras golpeteas en ritmo de 3. Este ejercicio es para subir tu sistema inmune. Primero que nada, cada vez que vives una situación de impacto emocional, aquí la glándula timo se encogió a veces hasta el 50% de su tamaño. Bajo el sistema inmune, te agarras cualquier patógeno. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando hay gripe? Cualquier tipo de malestar asociado al resfrío es qué situación emocional viviste antes de esto que generó esta contracción en tu sistema inmune y después te enfermaste, ¿sí? Todas las emociones están relacionadas con nuestros síntomas. Aquí es donde nos demoramos más tiempo, ¿sí? Ahora, en tu cabeza, con la punta de los dedos, golpetea toda la cabeza. Detrás de la oreja, chicas. Muchas veces nosotros hacemos esto, ¿sí? Y dicen que es coquetería. No, tu mismo sistema que busca reparar, aquí hay un canal del equilibrio del cerebro. Cuando tú haces este ejercicio, estás ayudando a equilibrar ese canal que tiene que ver con tu cerebro, ¿sí? Así es que golpecitos detrás de la oreja. Cada vez que sientas, uy, estoy perdiendo el equilibrio, se tambalea mi vida, hazte golpecitos aquí, ¿ok? Ahora, en la muñeca por adentro, no es así, es así, ¿ok? Curvito, porque pasan tres canales importantes acá, sistema cardiorrespiratorio. Inhala y exhala. Ahora por fuera. Inhala y exhala. Ahora lo estoy haciendo más corto, pero tú date el tiempo, ojalá dos o tres respiraciones en cada punto. Ahora en la otra muñeca. Luego por fuera. ¿Qué tratamos aquí? Subimos la energía cardiorrespiratorio, sistema digestivo, ¿sí? Y el último, aquí sí que me tengo que parar, es que tengo mi tobillo, cuatro dedos, aquí. Yo voy a golpetear interno y externo de mi tobillo, poquito arriba, excepto las mujeres embarazadas, ¿sí? Es el único punto que una mujer embarazada no se debe activar cuando hacemos tapping. El resto, ningún problema y le ayuda con todos los síntomas del embarazo. La otra pierna ahora, por dentro y fuera de tu tobillo. Inhala, exhala. Con ese ejercicio, que se los vuelvo a mostrar, costado de las manos, costado de tu pecho en el lado izquierdo, bajo nariz, mentón, el timo, la cabeza, las muñecas y los tobillos, ese ejercicio se llama corrección energética y está en mi canal de Instagram, Aurora EFT. Ahí lo tienes entre los favoritos. Si no, pues ahí me buscas, me googleas y me lo preguntas y te doy el enlace. Ahora, lo primero es eso. Cuando yo voy a tratar a una persona en una sesión, ya sea temas de depresión, sea enfermedades complejas, sea adicciones o estrés postraumático, cualquiera sea la causa de la consulta, perdón, el motivo de consulta, lo primero es hacer esta corrección energética, pero no es lo único. Es la puerta de entrada para que tu sistema se alinee y recién ahí podamos empezar a liberar todo esto. Ahora, la depresión, generalmente, cuando uno está en un estado depresivo, lo que debemos enfocarnos acá es en los síntomas, ¿sí? ¿Qué síntomas tienes asociados a la depresión? No me quiero levantar, no quiero comer, solo quiero dormir. O a lo mejor, qué sé yo, me quiero morir. Lo que sea que estés sintiendo en ese momento, primero corrección energética y luego se va a tratar a un nivel profundo. Primero con ronditas de tapping sobre cada síntoma por separado, ¿sí? El que no quiero comer, el que no quiero moverme, ¿sí? El que mi vida no tiene sentido, buscamos las creencias. Y esas creencias también pueden haber sido instaladas por alguna situación, infancia con la madre, ¿ya? El padre también, abandonos muchas veces. El tema de las fobias, generalmente una fobia se activa cuando hemos vivido un trauma. Trauma, un perro le mordió, queda con miedo a los perros, ¿no? Porque tu subconsciente te dice, no te acerques a los perros. Y cada vez que veo uno, aunque sea de lejos, pues el guardián, mi guardián, va a generar una sensación de rechazo a eso, no solo rechazo, porque a veces hay taquicardia, sudoraciones y otros síntomas cuando es más intenso, y es con la intención de protegerme. Pero lo interesante aquí es que con tapping se resuelven rápidamente las fobias. De hecho, en el nivel 1 tratamos fobias. Las personas que vienen con fobias las tratamos allí. Y si hay un trauma asociado, tenemos técnicas específicas para tratar el trauma sin entrar en la historia personal. Eso es algo muy lindo porque quizás les ha pasado a algunos de ustedes que ya están cansados de contar la historia. Pues con estas técnicas no necesitas contar la historia en principio. Después veremos si es necesario, pero al inicio se trabaja con protocolos en los cuales tú no me cuentas nada, solo sintonizas con tu malestar. Aurora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir toda esta información tan maravillosa. Antes de continuar, hay algunas preguntitas por el chat y me gustaría que podamos responder algunas de ellas, pero sí. Quiero invitarte, por favor, a que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso. Gracias. Gracias, Fairuz. Bueno, yo estoy constantemente ofreciendo cursos de los diferentes niveles. En mi formación son 5 niveles para ser terapeuta en técnicas psicoenergéticas y conciencia del ser. ¿Por qué conciencia del ser? Porque cuando ya te liberas de todos estos malestares, puedes estar más conectados con tu divina presencia, con tu estado de amor, de qué sé yo, la divinidad que tú eres, ¿no? Y justamente es eso, ese es el propósito de nuestra academia, que las personas, tanto para nivel personal como para el tratamiento a sus propios consultantes o pacientes, los lleve a una vida de satisfacción, ¿sí? De conexión espiritual. Y tendré próximo nivel 1 online los días 12 y 13 de octubre. Yo estoy en Chile. Pero es en un horario que, aunque estés en Europa, igual se puede acomodar. El nivel 1 y el nivel 2 básicamente son para uso personal y para ya empezar en el nivel 2 con las creencias profundas que han dejado tanto los traumas como la crianza, ¿no? Y los otros niveles ya van también para profundizar aún más y para uso en terapia. Ahora, quienes son profesionales de la salud y vienen a los cursos desde nivel 1, ya pueden empezar a usar todo lo aprendido en los procesos terapéuticos que estén llevando. Así que esa información la tengo en mi Instagram, ¿sí? Y también en mi página web. Gracias, Aurora. Bueno, ya todos lo saben. Aurora, enormemente agradecidos porque pones además todos estos conocimientos al servicio. Vamos a ir con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Gracias. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y estamos de vuelta con Aurora Campuzano. Vamos a responder algunas de las preguntitas del chat. Tenemos a Mirta Patricia de Nicaragua que nos dice: he hecho varias veces tapping, pero no siento un cambio. Siento que mis creencias no me lo permiten. ¿Qué podemos responder a esto, Aurora? Sí, Fairuz, muchas personas llegan, justamente me dicen, hice tapping con lo que pones en Instagram, se me fue el dolor, después me volvió, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está, que lo que tenemos que trabajar en esos casos es justamente qué creencias o beneficios secundarios estoy obteniendo a través de esta condición, ¿ok? Ahora, se puede trabajar a nivel profundo, y se puede liberar. Quizás no te va a bastar un video o audio que ves ahí en la red, pero con un tratamiento personal sí podemos lograr cambios muy, muy profundos. Gracias, Aurora, por responder a la pregunta. Vamos a ir ahora con otro mensaje de María Belén. ¿Es posible utilizar estas técnicas energéticas como complemento a la terapia tradicional? Absolutamente, o sea, si yo me siento mal y necesito ir a urgencias, voy a ir a urgencias. Si necesito hacerme un estudio, examen de sangre, lo voy a hacer y después con lo que me sale ahí, junto al tratamiento convencional, voy a utilizar las técnicas para liberar todo esto a nivel sutil y además para encontrar con estas técnicas, la causa. ¿Cuál es la causa? No es generalmente un cambio bioquímico el que está generando tu malestar. Es qué es lo que estás percibiendo sobre algo que ocurre, la percepción, que tu cerebro activó el programa biológico para que tuvieras la rigidez en el cuello o para que tuvieras esa inflamación en el hígado. ¿Sí? O sea, todo lo que hay como síntoma es el resultado de una activación de un programa biológico que tenemos de acuerdo a una percepción de peligro. ¿Sí? Entonces, esa parte sutil es la que vamos a trabajar con tapping. Muchísimas gracias, Aurora, por tu respuesta. Vamos a ir con otra preguntita. Le Floren, es su nickname, dice, ¿el tapping lo podemos hacer a diario para un mismo síntoma? Sí, aunque te digo, cuando es tratado por una persona realmente calificada, el síntoma se puede ir incluso en una sesión. Yo no prometo resultados a las personas. Le digo, no te puedo cambiar la vida en una sesión. Sin embargo, vamos a dar todo lo posible para que este síntoma baje lo máximo y después con las correcciones energéticas y buscando otros aspectos asociados al síntoma, se pueda resolver y que no vuelva nunca más, ¿sí? De esa manera trabajamos incluso los temas de que alteran tu sistema autoinmune, la diabetes y cualquier situación compleja. Gracias, Aurora, por responder. Vamos ahora con una pregunta desde Chile. Nos dice Paulina, tengo ansiedad y crisis de pánico. Tengo síntomas como taquicardia y arritmia. ¿El tapping me puede ayudar? Absolutamente, absolutamente. Desde la primera sesión se sienten cambios con el uso de estas técnicas. Como les mencioné en algún momento, para algunos de los trastornos emocionales hay protocolos específicos en los cuales no se usa este tapping, vamos, desde arriba hacia abajo, sino son recetas específicas para crisis de pánico. Hay una receta específica para el trauma complejo. Hay una receta para la autoestima, ¿sí? Hay una receta para la culpa patológica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso ha sido desarrollado por psicólogo y psiquiatra, que te digo, hace más de 40 años. Muchas gracias, Aurora. Nos preguntan también, ¿sirve para tratar adicciones? Sí, sirve para tratar adicciones. Ahora, entendemos que la adicción es porque quieres llenar un vacío con algo. Y es interesante que en los cursos llegan personas, porque en el nivel 1 trabajamos las adicciones. Adicto a la Coca-Cola, adicto al cigarro o compulsión alimenticia, y ahí mismo trae tu chocolate, trae tu cigarro, trae la cerveza, ¿sí? Y vamos a hacer tapping. Y es muy interesante que dicen, oye, ya llevo más de 2 semanas desde que hicimos el curso y todavía no tengo ganas de volver a consumir eso, ¿sí? En casos en los cuales no se te fuera en la primera vez, si sigues haciendo tu tapping cada vez que estás frente a esa taza de café o estás frente a ese cigarro que quieres consumir, ¿sí? Ahora, en casos más complejos, como por ejemplo las drogas, ¿sí? O la marihuana o algo así, pues requieres quizás más de una sesión, ¿sí? Pero ya aprendes que no se trata de controlar, ¿sí? Sino que simplemente se va desensibilizando tu conexión con eso. Sí. Gracias, Aurora, por tu respuesta. Nos dicen por acá, ¿hay alguna técnica que se pueda utilizar para ayudar a un ser querido que sufre depresión? Mira, esa persona que tiene depresión es importante que se atienda directamente, ¿sí? La misma persona con un profesional que maneje estas técnicas. Ahora, cuando una persona me dice, oye, yo estoy preocupada por un familiar que está viviendo una condición compleja, estoy preocupada por mi hija que está viviendo tal situación, estoy preocupada por mi esposo que está con un tratamiento muy agresivo. Lo primero, tapping en ti para liberar ese estrés que te está generando la condición de esta persona, porque a nivel muy sutil, cuántico, somos una red infinita de conciencia y si tú estás bien, si tú estás en conexión con ese gran poder sanador, eso va a irradiar una onda también de bienestar a la persona que lo está pasando mal. Entonces, el tratamiento siempre va a empezar por uno. Sí, en el nivel 2, 3, vemos el tratamiento a distancia también, pero todo va a empezar con uno. Muchas gracias, Aurora, por tus comentarios. Gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando en este espacio, que nos han estado dejando sus mensajitos y a los que nos van a ver también en diferido. Quiero recordarles que este directo tiene información muy valiosa, que por favor repásenlo, compártanlo además para que pueda llegar a muchísimas más personas. Aurora, te voy a dejar el espacio para ti. Así puedes también despedirte y cerrar con un último mensajito para todas las personas que nos acompañaron hoy. Bien, muchas gracias, Fairuz, por este espacio. Y les agradezco a quienes tanto están en este momento como quienes van a ver el programa. Lo importante acá es que la mirada que nosotros tenemos sobre esto es que cualquier malestar que tienes a nivel físico, a nivel emocional, de relaciones, laboral, económico, lo que sea, está asociado a una interrupción también de tu sistema de energía. Tenemos que partir por allí, corregir el equilibrio energético, porque somos seres energéticos, somos seres llenos de conciencia, y tal como lo dice una persona aquí en un comentario, cuando hacemos tapping decimos, yo me amo, me acepto completa y profundamente, a pesar de que tenga este dolor, a pesar de que me sienta abandonada, me puedo amar, me puedo seguir amando, ¿sí? Y cuando estás en ese estado de amor es cuando estás accediendo a los niveles de conciencia más altos. Entonces, tanto para ti como para el mundo que quieres ver, es vital que tú primero te conviertas en un ser en armonía, que esté con emociones más elevadas como la alegría, la paz, la aceptación, el amor, todas esas calibran dentro de una escala de conciencia en los niveles más altos y en la unidad. Entonces, salir de la dualidad que nos mantiene la rabia, el miedo, la vergüenza, la ira, etcétera, para conectar con la unidad y de esa manera transformar nuestro propio mundo. Así que muchas gracias a todos. Los espero en mi Instagram, AuroraEFT, y desde ahí me pueden escribir un mensaje para cualquier consulta que tengan. Actuaries are truly global. Wherever there's risk to manage, they use their math skills to solve real-world problems. The Society of Actuaries has the designation for any destination.